Que querías. Y fueron nubes las que usé de trampolines, y tiburones los que vestí de delfines. Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz. Los ruidos parecían cantos de ángeles del cielo, y no es que yo haya estado allí, sino es que aquí no suena nada tan bueno. Sentí un fuego que me acariciaba el alma, y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba. Tenía alas para atravesar las nubes, y olía también que hasta las flores querían mi perfume. Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos, y jugué con ellos y a las letras en segundo plano. Claro que a los pocos instantes me encogí para poder volar y volar sobre un colibrí. Sí, los árboles cantaban jazz, o tal vez blues, o quizás más, tal vez algo más. Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento. Podía quitarme la vida y nacer de nuevo, porque al paraíso donde iría no sería tan bueno, era perfecto. Como si de un cuento se tratase, podía hasta crear un defecto, por si lo perfecto me asustase. El hecho es que por un instante entré en razón y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo. Algo tan simple como que yo voy en ti y tú vas en mí, como dos piezas que encajan perfecto. Ya que 6,000,000,000 de humanos tú y yo, somos una especie que murió hace tiempo. Solo que una hembra es su complemento, por eso es tan natural querer querernos. En mis labios escalaban tus cordilleras, y unidos más que Pangea me acelerabas el miocardio. Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen, llenándome de tu río caldo. Besaba yo tus pies para estar en tus huellas, mi lengua rozaba tus piernas y entre ellas. Y como una vil leguleya peleabas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas. Podías reír, sudar, gemir, hablar, para explicarme por qué parecía ibas a llorar. Y yo tocándote como quien se tira por la mañana, y hacer ruido de placer al hacer que nada en la cama sobra. Las palabras debería callarme ya, y hacerte el amor despacio al compás de este humilde rap que es para ti, hecho para ti, escrito para ti, cantado a ti. Cualquier otro adjetivo que termine en ti, sí. A través de mis ojos tú te vieras, y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras. Te vieras con sed, abrazarte quisieras, ya que esa es la forma como estos ojos te miran. Iba aterrizando las nubes de trampolines, fueron tus senos los que usé como almohadines. Y antes que se termine esta corta canción, olvidaba decirte que me encantó hacerte el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo. Algo tan simple como que yo voy en ti y tú vas en mí, como dos piezas que encajan perfecto. Ya que 6,000,000,000 de humanos tú y yo, somos una especie que murió hace tiempo. Solo que una hembra es su complemento, por eso es tan natural querer querernos.